Los que trabajábamos con este sector, lo que apuntábamos era mejorar la calidad de producción en cuanto a las buenas prácticas agrícolas, eso quiere decir a los agroquímicos que se aplican, cómo se aplican, respetando las dosis, los tiempos de carencia, apuntando hacia una transición agroecológica, apuntando a mercados más justos tanto para el consumidor como para el productor a través de lo que es la venta directa. También tenemos algunos proyectos de lo que es valor agregado en origen, toda esa verdura, la gran cantidad de verdura que se tira, poder empezar a pensar en hacer conservas, salsas, distintas estrategias, que eso tiende a mejorar la calidad de vida del productor, porque digamos, se incrementan los ingresos de las familias, y también el acceso a productos para los consumidores de buena calidad y a un precio razonable. En esas líneas estábamos trabajando los que trabajábamos con la agricultura familiar. Pero bueno, desde este estado nacional hay una fuerte desconocimiento del sector, por un lado un ninguneo, en su momento el actual coordinador de Cambio Rural decía que eran grupos de vecinos que tenían tomates en el balcón de su casa o vecinos que tenían una huerta en el fondo de la casa, cuando, bueno, la realidad no es esa. Entonces, bueno, es un desconocimiento. Y de la mano de ese desconocimiento, toda una línea de que, bueno, que produce el que se banca toda esta situación, y si no, se importa cebolla de España, naranja de Holanda, cerdos de Estados Unidos, todo lo que proveía la agricultura familiar, estamos, digamos, dispuestos a importarlo.